Bien, buenos días. Yo quisiera partir más que todo hablando un poquito sobre la realidad indígena hondureña antes de llegar a mi Mosquitia. Yo creo que uno de los varios aspectos a considerar es la desigualdad, la pobreza, la inequidad, la exclusión social y la violación sistemática de los derechos humanos en que los pueblos indígenas estamos siendo sometidos. En algunos niveles sin precedentes en nuestro territorio, y los pueblos indígenas que estamos ahí somos los misquitos, los tahuascas, los pech, los garífunas, los tulupanes, los chortíes, los lencas, los creoles y los nahoas. Una falta total de respeto hacia nuestros pueblos indígenas. También debemos tomar en cuenta de que existen convenios como el 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana, el Protocolo aquí de San Salvador, la Declaración de Margarita y la Declaración de Nuevo León, que constituyen los principales documentos en donde los pueblos indígenas plasman su propia visión de desarrollo y la forma de erradicar la pobreza, que hasta este momento ha sido ignorado por todos los gobiernos de turno de nuestro país. Además, hemos vivido en un ambiente total de falta de respeto de la sociedad hondureña hacia los pueblos indígenas, una falta de respeto, lo cual debe transformarse y debe cambiar, y deben reconocer ellos que nosotros somos los herederos y los moradores antiguos. Y por lo tal, tenemos ese derecho a ese usufructo, tenemos derecho a nuestro desarrollo. También ahora hay un proceso de readecuación de leyes, se supone, de las leyes vigentes en lo relativo a los pueblos indígenas, lógicamente, sobre los distintos decretos y las institucionalidades, pero no ha comenzado. Irónicamente, ahora lo que sí se está orquestando es una ley para el desarrollo de pueblos indígenas que le hemos dado seguimiento y tenemos conocimiento que hay una intención en el trasfondo de esta ley que pretenden ponernos a nosotros para contrarrestar lo establecido en el convenio 169 y darle cabida al cumplimiento y acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Esa es una de las cosas que están. Y por otro lado también la constante de nuestros pueblos en el problema de tierras y territorios. Esa es la lucha por que se nos garanticen nuestras tierras, se nos devuelvan ese derecho a usufructuar libremente lo nuestro, a permanecer a como nosotros siempre hemos vivido, y ese es el derecho que se nos está negando y se nos sigue violentando. Entonces, podemos ver que sin tierra no hay cultura y sin ella no hay vida. Y prácticamente en este momento los pueblos de la Mosquitia no tenemos una garantía jurídica sobre nuestros territorios, y ese es uno de los enormes problemas que estamos enfrentando, y esa es una de las grandes tareas, ese es uno de los grandes desafíos que como pueblos nosotros estamos enfrentando ahorita. Además de esto, quisiera mencionar otros desafíos que tenemos ahí, es como la fragmentación y división de las comunidades, organizaciones y movimientos indígenas, conflictos entre dirigentes indígenas, especialmente los que están participando en proyectos gubernamentales, en entidades multilaterales y en megaproyectos. También la ausencia de un proyecto político indígena nacional y regional. Antes de seguir, tal vez pueden ir viendo, puse algunas imágenes de lo que está pasando. Esta es una realidad, ahí la pueden ver, cómo utilizan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y cómo nos están destruyendo. Y eso no es porque no existan leyes, sino falta de voluntad política. Esa es una de las enormes tareas ahí. Entonces, estos son los recursos estratégicos que se tienen en el sector de la Mosquitia. Entonces, seguimos aquí con estos desafíos. Una de las enormes situaciones es la violación continua de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los megaproyectos hidroeléctricos, petroleros, agrocombustibles, las bases militares, el narcotráfico que acaba de mencionar la compañera y las famosas infraestructuras que piensan llevar hacia nuestros territorios. También la exclusión de jóvenes y los ancianos en los procesos políticos, la débil participación de la mujer en los procesos políticos, la politización partidista de las organizaciones indígenas, ahorita es un fenómeno en nuestros territorios, la alta vulnerabilidad ambiental, la introducción de transgénicos, las amenazas a muertes de nuestros dirigentes, que día a día las podemos ver y ya hemos tenido personas asesinadas por estar en estas luchas. Y hablando más que todo sobre la cuestión de megaproyectos hidroeléctricos, nosotros hemos puesto aquí algunos principios que deberían de orientar una visión alternativa. Reconocer la energía como un derecho básico y un patrimonio común. La recuperación de la soberanía de los pueblos sobre los recursos naturales, en particular los energéticos, impulsando la nacionalización de los recursos energéticos. La revisión crítica del modelo de industrialización actual, privilegiando a las economías locales por encima de las actividades industriales. Eliminar el concepto de energía como mercancía, sujeta a los parámetros de los mercados. La concepción de energía como parte de los derechos humanos ampliados y de derecho de los pueblos para garantizar una vida digna. Básicamente, quisiera concluir con eso y dejar este material que preparamos, porque es un poco largo, y esas imágenes que pudieron ver ustedes es la realidad, es la avalancha de situaciones que tenemos hoy en día en el territorio de la Mosquitia hondureña, y por ende está afectando a nuestros pueblos.